Desde la puta pía, Yunguyo alza su voz. Oye tu amiga la radio, Tapía de corazón. Oye tu amiga la radio, Tapía de corazón. Desde la puta pía, Yunguyo alza su voz. Oye tu amiga la radio, Tapía de corazón. Oye tu amiga la radio, Tapía de corazón. Tapía, tu radio. Tapía, tu radio. Tapía, tu radio. Tapía. Desde el corazón del altiplano peruano, la señal que ilumina tu pensamiento, la voz que defiende nuestra cultura, conectando comunidades, despertando conciencia, Capilla Radio, con la verdad por delante y el pueblo primero. Oh!

suenen los éxitos. Desde los mejores escenarios del Perú y Latinoamérica, llegan los imparables Hugo David y su grupo internacional Delirios, con sus éxitos que no paran de sonar en todas las radios. Súbele el volumen y siente la verdadera fiesta con sus temas más sonados. Comerciante, Me Río de Ti, Infaltable, La Vida Es Una Sola. Éxitos, solo éxitos. La pasión hecha canción. Cuando el reloj marca el mediodía, tu cuerpo pide sabor y tu paladar exige calidad. Ese momento tiene nombre: Calos Restaurant. Aquí cada plato se prepara al instante, con el equilibrio perfecto entre tradición y buen gusto. Disfruta nuestro menú familiar con segundos a tu elección. O déjate conquistar por nuestros favoritos: pollo a la plancha, chicharrón de pollo, chuleta de cerdo, milanesa dorada y el incomparable lomo saltado. Sabores que provocan decir ¡qué rico! Visítanos en el Girón Constitución, 635, costado de Galerías Copacabana, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Calos Restaurant, el punto exacto para tu almuerzo perfecto. Sauna y piscina Paraíso del Sur, un lugar exclusivo donde te ofrecemos cámara seca, cámara vapor, cámara mixta, cámara de refriego, duchas calientes y jacuzzi. En Yumbucho, ubícanos en la avenida Ramón Castilla, referencia detrás del cementerio. Atención, sábados y domingos, de 10 de la mañana a 7 de la noche. ¡Nos vamos para el sauna! ¡Vamos todos, con toda la familia! Sauna y piscina Paraíso del Sur. Confecciones Higuairo. Confecciones Higuairo ofrece confección y venta de prendas deportivas como camisetas, truzas, medias, buzos, pelotas, canilleras, musleras y rodilleras. En telas nacionales e importados en general, se realiza sublimados de números, nombres y logotipos al instante. Venta al por mayor y menor. Atención a instituciones públicas y privadas. Calidad garantizada. Ubícanos en el Girón Atahualpa número 850. Mercado 15 de agosto. Contactos al siguiente celular: 951-610083. Confecciones Higuairo. Equipado para toda actividad deportiva. Casa Naturista Metra, Chilele de Paja, 910-74-2887. Coritas Kiwa, Gilata José Zárate, Jupaja Tukta Yaniwa, Estudios Medicina Metra, Asociación de Médicos Tradicionales, Oruro Bolivian Caja Marcana, Hichaja, Hualja Machaca, Coyanacaba, Purintaneja, Coltas Iñataki, Cálculos Biliares, Colesterol, Riñón, Infección Urinaria, Próstata, Úlceras, Quistes, Ucaus Unacataki, Jutaba Pasmaba, Alguana Caja Mercado 15 de agosto, Ucanua, Humarta Yasqui, Suma Junto Emoliente, Sector Platos Típicos Ujitana, Janapunewa, Hanco Carretaja, Azul Motón Pichit Catata, Jaipona Caste, Galería Sarasaya, Pasaje San Juan Bautista H5, Radio Capilla Ujitanquiwa, Austani Pasmawa, 910-74-2887, Ucajacuru. Desde el corazón del altiplano peruano, la señal que ilumina tu pensamiento, la voz que defiende nuestra cultura. Conectando comunidades, despertando conciencia, Capilla Radio, con la verdad por delante y el pueblo primero.